viento la llave, rayando los filos del día. Hago ver que no me entero, entre despierta y dormía. No sé lo que hacer, no sé lo que hacer, que me duele la carne de los huesos de tanto querer. La boca que paso yo no se la diera a la más enemigo de mi enemigo. ¿Pa qué? ¿Dónde está la hora que será de él? Otro labio estará besando pa' calmar su ser. Y me dan en vilo la una y la dos, y me voy clavando como dos puñales las dos manecillas que tiene el reloj. Yo sé que hay otra en su vida que no lo quiere para nada y que lo tiene loquito bien de la soledad. Y le pongo buena cara cuando regresa a mi vera y hago ver que no le miro los surcos de sus ojeras. Mejor es callar, que no sepa que yo ni por lo pienso, me entero de nada. La boca que pasó yo no se la diera al más enemigo de mi enemigo. ¿A qué? No sufrirá. ¿Dónde estará ahora? ¿Qué será de él? Otro labio estará besando pa' calmar su ser. Y me dan en vilo la una y la dos, y me voy clavando como dos puñales las dos manecillas.